semana y al correr abres tus alas, Valentina, despertarás y todos tendrán un ramo. Directo hacia el sol de mar y al correr abres tus alas, Valentina, despertarás y todos tendrán un ramo. Valentina, ¿dónde estarás? Tal vez ahí donde el viento no va. Valentina, vuela sin parar, no crezcas más, esta es la verdad. Valentina, ¿dónde estarás? Tal vez ahí donde el viento no va. Valentina, vuela sin parar, no crezcas más, ahí está la verdad. ¡Otro! Valentina, ¿dónde estarás? Tal vez ahí donde el viento no va. Valentina, vuela sin parar, no crezcas más, ahí está la verdad. Un aplauso fuerte para Luis Rico.